Estás escuchando Tropicalísima. Tropicalísima, la cumbiambera. Estás escuchando Tropicalísima. Un día escuché hablar que los hombres jamás lloran. Reían y sin pensar se burlaban de lamento que alguien podía andar al sentir un sufrimiento. Lloramos por la mujer que un día se nos fue, lloramos por el amor que no quiere volver, lloramos y con dolor si los padres se nos van, lloramos por emoción, también por una traición. Lloramos por la mujer que un día se nos fue, lloramos por el amor que no quiere volver, lloramos y con dolor si los padres se nos van, lloramos por emoción, también por una traición. Impactante que hará bailar multitudes llega este domingo 15 de marzo en el cuarto aniversario de la colonia castillista. Vulcán, Calamarca, Guaso y Carabamba. En el local Imperio Club Trujillo, 9 de la mañana. Arrancamos con gran campeonato deportivo con más de 10,000 soles en premios. Agua a la china y polvo a la vieja con un gran palo silulo, un gran choque bandero con el triplete Otuscano, las mejores bandas, la Bosch Otuscana, banda orquesta Brazo Otuscana y banda show Corazón Musical, la Cora Cora de Otuzco. Y en un gran concierto llega los artistas más aclamados. Cada vez que veo salir el sol. Desde Ancash llega la Ciguacina de Oro, Yasmín Mato. Mi vida y la Ciguacina de Oro, Yasmín Matos y su banda Tónica. El día que yo me muera, ¿quién será? Y por Cajamarca llega la auténtica generación. No quiero ser tu amante. Y desde Jultán llega la agrupación del momento, Fuerza Real. Entrada gratis hasta las 6 de la tarde. Amplifica sonido audio Joca, el poder profesional. Seguridad garantizada dentro y fuera del local. No faltes, te esperamos. Garantiza Ever Producciones. Tropicalísima. Y siempre contigo. La bella luz. Ojitos mentirosos, no me mires. Tu mirada tierna me enloquece. Ese tu mirar se parece al radiante sol que amanece. Miente, miente tus ojitos. Mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente tus ojitos. Mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón pedacitos. Cumbia. Oye, José, dime, Junior. Tan bonitos sus ojitos, tan bonitos, pero mentirosos. Noche, oscuridad llena de reproches. Ojitos mentirosos, no me mires. Tu mirada tierna me enloquece. Miente, miente tus ojitos. Mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Tus ojitos, mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente tus ojitos. Mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente tus ojitos. Mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Diferente. Suena bien. Tropicalísima. Yo misma he descubierto. Sigue la fuerza musical de Guarachirí. Sí, tú, la roca. We'll be right back. dabas todo tu amor. Estás escuchando Tropicalísima.